Mesa. Más. Niña, deja de mentir, niña, me siento morir. Niña, deja de llorar, niña, ya no sufras más. Niña, deja de mentir, niña, me siento morir. Que suenen esos parches. Escucha y siente a mi corazón, que sufre por ti y no tiene valor. Pero ya deja de llorar, sé que no puedes vivir sin mi amor. Escucha y siente a mi corazón, que sufre por ti y no tiene valor. Que suenen esos parches. Que ha pasado, que poco a poco nos fuimos alejando. Tú te has marchado, solo he quedado sin tus abrazos. ¿Cómo decirte que todavía te quiero? ¿Cómo explicarte que por ti me muero? No sé vivir. Por sentir el amor que me dabas, para hacerte feliz como ayer.